A mí, contame, ¿cómo vas con tu novio? Contame, contame. No me hables de ese hijo de... Esta locura que no te llame, tú me dices que no te escriba, que me quite y me zapaste y me mandaste al carajo. Después que te besé, te abracé, me montas cara que soy un HP. Y esto qué vaina rara. Después que te besé, te abracé, me montas cara que soy un HP. Cuando lloré en la sabrosura, que no me quiere ni en papelito, y me mandaste al carajo. Después que te besé, te abracé, me montas cara que soy un HP. Me y esto que vaina rara. Y allá en San Juan, Cubita, Urbina y en Rihuán, Ramiro Bermúdez y Genaro Redondo. Jaime Luis Lecutir en el cuna de acordeones. ¡Dice! Sabrosos tus besos.